one shame. It's just the self-referential way. It stops you having to be human. I'm assuming you'll balloon when you remove the dirty spoon and start consuming like a human. That's what I'm assuming. I'm sure that you're not just another girl. Why can't we be friends? When we are lovers, 'cause it always ends with us hating each other. Instead of calling me out, should be pulling me in. I just got one more thing to say. And why would you believe you could control all your perceived men like you best you into me? Why can't we be friends? When we are lovers, 'cause it always ends with us hating each other. Instead of calling me out, should be pulling me in. I just got one more thing to say. I'm just pissed off because you pissed me off. Mañana 7 minutos, amigos. Buenos días. Feliz miércoles. Ya estamos acompañándolos con grandes canciones y con muy buenas noticias a través de Mañanas X. Cata Blanco y Cristian Méndez con ustedes hasta las 11 de la mañana. Así es, Cata. Acá vamos a acompañarlos con buena música, por supuesto también buena información, noticias de actualidad, de cine, de entretenimiento, sí, para activar su mañana de miércoles. ¿Hoy miércoles? Sí, ya. Ah, bueno, perfecto. Ya esta semana se nos está yendo. Su mañana de miércoles, Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez. Llega OMC, esto se llama How Bizarre. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras. There's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Time out.

para mí esta canción sí que me hace volar en el tiempo, Chris. Ajá. Porque el primer programa que yo tuve al aire en 2016 aquí en 103.9 FM, que era de 8 a 12 de la noche, ajá, se llamaba Nocturnal, igual claro que esta que canción. Sí. Catablanco, yo en ese momento era oyente fiel de Catablanco y de Nocturnal en las noches, claro que sí. La música y ese superpoder de teletransportarnos a diferentes momentos de nuestra vida, pero yo quiero hoy preguntarles si ustedes están buscando algo más, porque el modo Onyx es para ustedes. Tienen todo lo que quieren y mucho más. Hay más comodidad, más tecnología y más seguridad. Así que conozcan el nuevo Chevrolet Onyx en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onyx. Hora de darle play a una de las canciones que está nominada Canción del Año en los premios Grammy. Huntrix, esto se llama Golden en Mañanas de la X. Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos. I was a ghost, I was alone, 두어진 기 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be your stage? These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el momento de conducir tus sueños. Del 14 al 23 de noviembre en Corferias, vive el Salón del Automóvil 2025. Más de 20 pabellones con marcas líderes, lanzamientos exclusivos y pruebas de manejo. Compra ya tus entradas en salondelautomóvil.com. Organizan Corferias y Fenalco. Patrocina La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En un mundo donde nadie comprende tus necesidades, algo tenía que cambiar. Ahora con Cuenta Fácil del Banco de Bogotá, puedes elegir entre tres planes pensados para ti. Puedes cambiar de plan cuando quieras, sin cambiar tu número de cuenta. Conoce todos los planes en bancodebogotá.com. Cuenta protegida por el Seguro de Depósitos Bogafín. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde que tengo mi Xiaomi Redmi Note, mis fotos quedan increíbles. Advertencia. Claro, no se hace responsable si te vuelves el influencer de la familia. Pero sí, por ofrecerte Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 gigas a cuotas con tu factura para que hagas real la magia de la Navidad. Aprovecha ya esta oferta en Claro. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válida hasta el 14 de noviembre de 2025. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Si haces parte del sector de construcción o soluciones sostenibles, esta es tu oportunidad. Participa en la rueda de negocios virtual de Econexia del 25 al 28 de noviembre. Inscríbete hoy en econexia.com, donde los negocios se construyen. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Llegó el mes para estrenar. Hyundai trae los beneficios de la Feria del Automóvil más esperada del año a tu ciudad. Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio. Ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. La X, más música. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two, where are you? Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy mismo en Emirates.co. Y con Emirates, querido Cristian, hablemos de lo que está pasando con Charlie XCX, que tiene muy emocionados a sus fanáticos después de Brat, este disco tan exitoso que le dio la vuelta al mundo. Pasado, sí. Exactamente. Pues la espera terminó porque justo esta semana, el lunes, Charlie XCX reveló en plataformas digitales una nueva canción. Una canción que además contó con la participación del famoso John Cale, conocido por su participación en The Velvet Underground, sí. Y es una canción titulada House, que va a formar parte de una cinta próxima a estrenarse justo en 2026. Esta canción llegó además con videoclip. Ajá. Y en un ambiente, te decía yo, como de tráiler de película de terror. Sí, gótico, muy sombrío, gótico, sombrío. Misterioso, es bien sí. Oscuro. Tiene una iluminación muy fría, elementos como dices tú, góticos, de árboles tenebrosos, cuervos, espejos. Y pues la presenta a ella en una faceta como... que nunca hemos visto como tan oscura de Charlie XCX, que al contrario tiene como la música bien arriba, que suele ser, por ejemplo, en canciones como Boom Clap, que lo hace bailar a uno. Claro. Y en esta pasa lo contrario. Sí, pero ella es muy versátil. Sí. Ella ha probado ser muy versátil, incluso pues de Boom Clap a canciones como Guess con Billie Eilish hay una trecha bien grande. Claro. ¿No? Entonces, como que musicalmente eso es bacano porque es muy curiosa. O sea, se incursiona a hacer cosas diferentes. Pues sí, va a salir una película y esta canción que sacó junto a John Cale va a ser parte de esa película. La película se llama Cumbres Borrascosas. En inglés se llama Wuthering Heights. Que va a ser protagonizada por Jacob Elordi, que ahorita wow. Pues está, ¿no? Frankenstein. Está Frankenstein. Sí, es Frankenstein, exacto. Margot Robbie también, ¿no? Bellísima. Pues, es un combo fuerte. Son dos nombres grandes ahorita en la industria del cine. Y va a ser una película basada en una novela vieja inglesa, en una novela de 1847 de una escritora que se llama Emily Bronte. Y es básicamente... como sobre la relación turbulenta y apasionada de dos personajes, pues precisamente sí, como seteado en la vieja Inglaterra. Okay. Es un clásico de la literatura inglesa. Entonces, pues sí, esta película es la segunda que hace parte de esta banda sonora. La canción de Charlie XCX es la segunda que va a ser parte de esta banda sonora. Y anunció también que viene un disco completo. Viene un disco completo de Charlie XCX. Exacto, para la banda sonora de Wuthering Heights. La primera canción que ya había salido, que hace parte de esa banda sonora, salió con su último álbum, Brat. Ok. La canción se llama Everything is Romantic. Ah, esa también ya. Hace parte de la banda sonora de esta película. Entonces, pues, ahí está. Ya sacó el adelanto de lo que va a ser este nuevo proyecto para ella en su carrera. No es tanto una canción, ¿no? No, es bien extraña. Ahí vamos a poner, pero es que se nos duermen. Sí, o sea... y hasta ahora no, necesitamos que sean productivos. A esta hora mejor pongamos a Billie Eilish con Charlie XCX. Más bien, esto se llama Guess. Y suena en Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez... acompañándolos en su mañana de miércoles. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, send him to the day, I think he's with it. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, eat it for lunch, you're so delicious. I don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Guess what me and Billy texted. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Thank you, far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. Rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. You knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except to take one for your team, and I need you to remember one thing. One thing. I came, I so I conquer, a record sales, sold out concert. Come up, you want this encore. I need you to scream to your lungs and soul. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Ahí está Jay-Z junto a Chester Bennington y los Linkin Park, Numb. Esa es una versión que salió de esa canción, precisamente incorporando a Jay-Z, una gran canción. Y les tenemos una invitación en la X, Conquista Nuevos Caminos, con un aliado en la aventura. Tecnología e innovación para cuidar tu motor. Repsol, lubricantes de la competición a tu motor. Which one is leading me to heaven or paradise? Baby, I can't let you show. But I'm the jealous type. I'm the jealous type. I will not. up to your ex or your friends tonight. Nigga, you must be almighty, cause y'all ain't geeking when we started up. And if she really was up, I would've been locked in, but I called your bluff. I know, girl, I'm just En Bogotá el maltrato animal no tiene cabida, sé parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie, pero tengo buenas noticias. Ay, ¿qué pasó, Cata Blanco? ¿Te gustan los parques de Disney? Nunca he ido. Yo tampoco, vamos. Yo tampoco he ido. Yo tampoco, o sea, pero es un sueño. De gustarme me encantan, pero nunca he ido, no. Mira, planeemos por favor, porque es un sueño. Y es que resulta que así como Disney es un gran canal de televisión y tiene todo ese tema de entretenimiento, pues también tiene los parques. Pero ahora Netflix dice, pues no señores, no nos vamos a quedar atrás, porque la plataforma de streaming estrenó en Filadelfia el primer Netflix House. Wow. En donde los fanáticos vamos a poder interactuar con los personajes de sus series y de sus películas. Así que ellos dicen que quieren convertirse en la mayor empresa de entretenimiento de todo el planeta. Wow. El lunes en la noche, creo que fue, los operarios ya estaban colocando carteles, figuras dentro del recinto. Estaban ya poniendo, digamos, los últimos detalles, porque ellos quieren empezar a explorar diferentes áreas, probar distintas estrategias y ver si funcionan, ¿no? Si conectan con su audiencia y si logran captar la atención más allá de tenernos sentados o acostados viendo sus producciones. Y por eso estrenaron la Netflix House, que es un parque temático del tamaño de un estadio de fútbol que está repartido en dos pisos, así que uno puede interactuar con personajes, recorrer réplicas de escenarios principales de series preferidas, por ejemplo Stranger Things o Wednesday o El Juego del Calamar. Bridgerton también está por ahí. Tiene recintos de juegos inspirados en decenas de series y películas exitosas, como hablando ahorita de Golden con Huntrix, pues está K-Pop Demon Hunters, está One Piece, y también tienen una tienda que es un cine gigante, un teatro y cuatro atracciones principales, que son el mini golf, la sala de escape, el recinto de videojuegos y un misterioso lugar interactivo para que los visitantes resuelvan diferentes pistas con los amigos. Uy, qué chévere. O sea, pero entonces van a competir de otra manera, o sea, no van a montar su propio parque de diversiones con montañas rusas y la vaina, sino más bien basados en sus producciones. Exacto. ¿Tú te acuerdas, Cata, que hace unos años aquí en Bogotá hubo una casa de Netflix? Sí, hace ya varios años. Hace varios años, eso fue, yo me acuerdo que eso estaba en auge, La Casa de Papel. Sí. Hicieron precisamente la casa de Netflix acá en el norte de Bogotá, cerquita de acá precisamente. Como por la 100. No, era acá en la 80 y Peguele, me acuerdo, cerquita de Atlantis. Ok. Y era literalmente una casa de dos pisos que estaba adecuada como con el tema de todo el La Casa de Papel, y había gente disfrazada de los personajes, y fue un éxito. Pues el tiempo que duró, no duró mucho tiempo, porque pues era eso, era edición limitada, y le fue bien. Entonces yo creo que seguramente esto podría funcionar muy bien allá en Filadelfia. Pues mira, dicen que el acceso a la Netflix House es gratuito. Los seguidores, por ejemplo, vamos a poder entrar al restaurante y a las tiendas, pero sí hay que pagar un adicional para disfrutar de algunas de las experiencias interactivas. Claro, yo me imagino el tema del escape room debe ser muy bacano. Sí. Y debes tener que pagar un extra como para poder participar. Seguramente, chévere. Pero para mí vale toda la pena, mira. ¿Y es igual de grande un estadio, dijiste? Sí, dividido en dos pisos. ¡Wow! Bueno, chévere, buena noticia esa. ¿Cuándo abre? Esto dice que ya abrió.

generación, millennials. Es momento de levantar la mano. ¿Tú te viste Lizzie McGuire? Yo no veía mucho Lizzie McGuire. Bueno, es que tal vez era muy de niñas. Sí, era muy de niñas, pero eso no me importaba. Lo que pasaba era que de pronto no estaba yo despierto en los horarios de los que la pasaban. No eso sé. Era por la tarde en Disney Channel. De pronto yo estaba muy pequeño. De pronto yo estaba muy pequeño para ver Lizzie McGuire. Sí, mi edad. Yo de pronto estaba viendo Phineas y Ferb, más bien. Pero era divertido. Era muy divertido la muñequita que le hacían, las aventuras que vivía cuando estuvo en Roma visitando a Paolo, que era un artista que en realidad nunca fue artista, y ella lo reveló la verdad en el Coliseo. Sí, llegó la hora de hablar de Hilary Duff, precisamente la protagonista de Lizzie McGuire, que vuelve a los escenarios, Cata. Bien. Va a hacer una gira, anunció su gira por medio de Instagram, después de mucho tiempo de no hacer gira, pues anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos íntimos como parte de su mini gira. Se llama Small Rooms, Big Nerves, empieza el 19 de enero del 2026 y lo lanzó el mismo día que lanzó su nuevo sencillo. Sacó nueva canción, se llama Mature, regresa a la industria de la música precisamente con este sencillo. Y ella dijo, pues, un solo sencillo, no señores, por favor. Esta chica se lanza a la carretera para ofrecer conciertos muy especiales. Así que desempolven sus zapatos de baile porque allá voy, estoy más que lista y, bueno, un poquito nerviosa. Eso dijo en una publicación de Instagram. El 19 de enero, como les dije, va a comenzar esta gira en el histórico O2 Shepherd's Bush Empire de Londres, que es un gran escenario para comenzar esta mini gira después de 17 años de que terminara su tour Dignity. 17 años por mucho fuera tiempo, de los quieta. Escenarios después de tanto tiempo de Lizzie McGuire. Entonces pues vuelve Hilary Duff. Yo estuve por ahí pendiente de ella porque estuvo en la serie spin-off de How I Met Your Mother. Ah, sí, no la he visto. Eso? No. Se llama How I Met Your Father. Sí. Ok, claro, sí tienes todo el sentido. Pero no la vi. Yo soy un gran fanático de How I Met Your Mother. Es de mis series favoritas en la vida. Pero la verdad no.